Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA. Como siempre, ya sabéis, vamos haciendo programitas, vamos haciendo sobre todo tertulias, entrevistas, sobre todo si podemos, de la escena nacional, intentando menear, promover poco este rock patrio. Así que nada, este programa es un poco especial porque vamos a reunir dos de las bandas más míticas de la escena levantina, de la escena valenciana, porque vamos a tener pues la ocasión de poder disfrutar de ellos el día 11 de marzo en la Sala República en Valencia. Casi nada, menuda sala se han cogido estos dos para tirarle hacia adelante. Hay que tener dos cojones bastante grandes para hacer esto. Así que bueno, vamos a empezar ya con la charlita porque tenemos el tiempo un poquito contado. Vamos primero con Vicente, que ya ha estado aquí alguna vez. Vicente, de Zarpa, un placer que estés aquí de nuevo en Rock Entre Amigos. Un placer mío también, por supuesto. Sí, bueno, nosotros ya somos un poquito más que simples conocidos, sí, ya tenemos bastante... Sí. Nos falta hacernos una paella juntos. Eso es lo que falta. Nos hemos hecho torradas, que decimos aquí, sí, ¿no? Pero nos falta una paella. Y bueno, un placer que esté aquí Luis Miguel Rico, de Badana, desde Ibi, el pueblo de los juguetes, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, para mí es un placer también y sí, sí, siempre ha sido el, sobre todo en los 60, en los 70 y los 80, el centro nacional de juguetes. Ahora ya se ha diversificado, pero sí, se le conoce por los juguetes. Correcto. Bueno, y parece que últimos años también está empezando de nuevo a resurgir ese tema, el tema de los juguetes, porque está también el Museo de los Juguetes y todo eso, que también parece que esté dándole vida un poquito a una ciudad, a un pueblo, a un gran pueblo, para tirar hacia adelante. Bueno, como estaba comentando, hemos empezado, por cierto, con un tema de Badana, el dictador, casi nada, menuda declaración de intenciones que tenían los Badana en los 80 para ir marcando ya un estilo peleón, un poquito intransigente, no sé, para lo que era aquella época, ¿no? Ese cambio. Es que ahí todavía se podían decir las cosas que tenía la gana. Ahora ya no tanto, ¿eh? Bueno, eso ahora lo hablaremos porque aunque parece que todo vaya evolucionando, al final da la sensación de que estamos retrocediendo de nuevo. Como decía, una banda que yo me flipa, que son los Divo, una banda de finales de los 70, principios de los 80, americanos, de Ohio, un poquito de la etapa post-punk, podríamos decir. Esto parece que sea más una devolución, o sea, una involución, que una evolución. Al final, esto es un poquito retrógrado lo que está pasando, con palabras un poco que parece que sea para ese nuevo futuro. Pero bueno, eso iremos un poquito hablándolo. Bueno, como he comentado, están con nosotros Vicente Feijóo de Zarpa, Badana, Luis Miguel Rico de Badana. Hemos empezado, como he dicho, el dictador. Tema de... clásico, podríamos decir, de Badana. Como Zarpa ya ha estado aquí, vamos a empezar un poquito con Badana. Bueno, antes de esto, por cierto, día 11 marzo, para un poquito hablar de esto, que es la parte importante de esta charla, os habéis unido las dos bandas clásicas del rock y del heavy metal en Valencia. ¿De quién surge la idea? Porque yo creo que tiene esto un poquito que ver con el 40 aniversario que realizó Badana en su ciudad natal. Para que esto haya vuelto a resurgir un poco y que X años después os hayáis juntado. ¿De quién surgió la idea? ¿De quién de los dos? Bueno, antes del 40 en Ibi, como yo ya contacté con él por fin, porque en los 80 ya a mí ya me decía mucha gente que cómo es que Zarpa y Badana no habían tocado nunca juntos, pero claro, como no habían redes y nosotros no teníamos ni los teléfonos ni nada del contacto con ellos, pues y algunos sí que nos consta que tenían intenciones de juntarnos, pero al final nunca se llevó a cabo por eso, porque son asociaciones que después les falla el ayuntamiento, la Consejería de Cultura y todo eso. Y bueno, entonces yo, lo que decía, yo contacté con él para que cantara conmigo el tema Rebelde y Fiel de nuestro último disco, Ir Bandar. Y entonces él sí que se ofreció, aceptó, y a partir de ahí he tomado contacto. Después yo, en la presentación de ese disco, aquí en la Sala Babel de Alicante, hicimos algo juntos por primera vez, pero vamos, en Valencia nunca habíamos hecho nada. Entonces, tanto él como yo, bueno, eso sí, después del 40 aniversario, que fue el 21, que tenía que ser en el 20, pero no se pudo, Pues creo que fue ya él de que dijo, oye, pues en Valencia sí que tenemos que hacer algo así un poquito grande. Y yo sí, porque sí que lo quería, porque ya te digo, en los 80 y los 90 me quedé con las ganas de que hiciéramos algo juntos, y ahora es la ocasión, después de 46 y 43 años, anda que... Casi nada. Vicente, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esa decisión? Bueno, pues ha sido, como ha dicho él, muy bien, sobre la marcha, ¿no? Después de tocar en la Mabel y yo dos veces, o sea, colaborar con Miguel en los conciertos que hizo en los teatros y tal, pues surgió la idea de hacer algo, ¿no? Y además, yo le debía la vuelta, ¿no? Porque él me llevó a Alicante y yo digo, yo te llevaré a Valencia. Y, claro, lo podía haber hecho en cualquier otra sala, ¿no? Pero yo hablé con él de hacerlo, a tutti plen, ¿no? A lo grande. A lo grande, ¿no? Que yo creo que se lo merece, como él muy bien dice, 46 y 43 años pesan, ¿eh? Yo creo que la gente no es consciente realmente de cuánto tiempo es eso, ¿sabes? Es casi una vida y a lo mejor más que una vida. Lo que habéis estado comentando los dos, y sobre todo Miguel ahí al principio, sobre la distancia, lo que eran hace 30, simplemente 20 años, entre 20 y 40 años, lo que eran 140, 150 kilómetros de distancia, que creo yo que es lo que habrá entre Ibi y Valencia. Yo estoy en el centro, entre vosotros dos, justo, porque estoy en Ontinyent, así que imaginaros, yo estoy a unos 90 kilómetros más o menos de Vicente y estaré unos 40 o por ahí de Miguel. Y es que eran distancias infranqueables, o sea, eran eternas. El tener el contacto de alguien era casi, a veces, misión imposible. Hoy en día todo eso, mira, en este caso la evolución sí que ha sido buena para tener esa facilidad de contacto. Pero claro, esto me hace ir un poco al pasado. Dos bandas que nacen en la zona de Levante, ¿vale? Dos bandas que nacen, una a finales de los 70, mediados finales, y otra a principios de los 80. Apenas 3 o 4 años de diferencia entre unos y otros. Y lo que era en aquella época nacer en una zona como Valencia, como es el Levante, ¿no? Con todos esos impedimentos, todo lo que tiene de diferencia de haber nacido, por ejemplo, claro, en Cataluña, bueno, o en Madrid. Yo creo que éramos conscientes de eso. De hecho, algunos hicimos viajes a Madrid, como dice la canción, para ver si había alguna posibilidad, pero también estaba muy difícil, ¿no? ¿Te quedabas a vivir allí o estaba muy complicado? Entonces... yo creo que aquí en el Levante se vive muy bien y apostamos por quedarnos a vivir aquí, que fuera lo que Dios quisiera, ¿no? La verdad es que las distancias antes eran infranqueables, porque yo recuerdo de ir 20 veces a cobrar los royalties a Madrid por una carretera nacional que tenía dos sentidos y tardabas 8 horas en ir, y que al final no cobramos los royalties, claro, nos robaron como buenas discográficas de la época. Entonces el problema es que antes, si tenías el teléfono, podías llamar, si era un sello discográfico, siempre había una secretaria por delante que te decía, mira, es que no está en este momento y tal. Si escribías una carta, fíjate lo que tardaba la carta en llegar y luego a ver si la leían. Y entre las bandas pues pasaba lo mismo, pero yo creo que los que más culpa han tenido de todo esto, y me mojo, es, vamos a decir, los que mueven la cultura en la zona de... en la comunidad valenciana, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Nunca se preocuparon de juntar bandas. Yo muchas veces lo digo, somos más afines a provincias como Murcia o Málaga o que a las propias de la comunidad, ¿no? En este caso, Alicante, somos muy desconocidos. Parece mentira que estemos casi al lado, ¿no? Sí, eso ahora te comentaré una curiosidad, Vicente, en el caso de Zarpa, no tanto de Badana, porque me interesa mogollón ese tema, ¿no? Pero en este caso, Miguel, hay que entender que, aunque sois más o menos de la escena rockera, tu escena, Vicente, es más heavy metalera. La escena de Miguel es más rock urbano, más un rock clásico típico español, entre comillas, ¿no? Por tanto, también... el efecto de vuestra música también tiene zonas, entre comillas, diferentes. Por ejemplo, la zona de Madrid o la zona del País Vasco, por ejemplo, la música que hace Miguel quizás era un poco más afín en estilo que a lo mejor el que podía hacer Zarpa en un principio. Miguel, ¿qué me cuentas tú sobre lo que está hablando Vicente? Sí, sí, nuestro rock siempre ha sido clásico. Bueno, yo he escuchado mucha música setentera y a mí es la que me llegaba. el heavy metal, claro que me gusta. Pero a la hora de hacer yo temas, prefiero ir por esa vertiente y ponerle mucho énfasis en las letras, porque me gusta escribir y contar cosas, desahogarme en ese sentido. Y pero bueno, nosotros a lo mejor éramos más afines a lo que se llevaba en los 70, bueno, sí, en Madrid, que era el rock urbano de leño, asfalto, topo, y bueno, no es que fuera urbano, pero también. Pero todo, sí. Tengo que decir que yo, que empecé en el 77, antes lo que eran los estilos no condicionaban que los grupos tocaran juntos. Claro, o sea, correcto. Hacían festivales y igual tocabas con grupos más pop, punk o más rock urbano, lo que fuera. Mm. Luego, a partir de los 80 es cuando se empezó a dividir eso. Claro. Y eso ya lo decía César, divide y vencerás, ¿no? Hizo que ahora, pues, la gente, si no haces mientras metan, no te vayan a ver, si no haces tal, no te vayan a ver, y se pierden, pues, lo que dice, que nosotros contamos cosas en las letras y luego también se pierde la música. Yo creo que toda música, si te gusta la música, toda música es buena, ¿no? No simplemente es una forma de vestir o una disposición ante la música, ¿no? Yo, si no, esto no me gusta, si no se parece a Metallica, yo no me gusta, y cosas de eso, ¿no? Lo que sí que me he dado yo cuenta a la hora de ver un poco vuestro historial, entre comillas, en el aspecto de vuestras ediciones discográficas, es que de la misma manera que quizás muchos grupos sí que tuvieron, entre comillas, un apoyo bastante serio de esos sellos, vosotros dos como bandas siempre habéis tenido en ese aspecto un problema bastante gordo, un hándicap bastante gordo desde el principio, de tener sellos que realmente nunca os hayan apoyado al 100%, por lo menos en el aspecto de limitar un poco las distribuciones, el poder llegar a muchos sitios, llegar a muchos medios, que yo eso también lo he visto mucho en el tema de Badana y de Zarpa, que no habéis tenido facilidades para poder difundir vuestra música, ya sea de manera de promoción por los sellos o por medios de la prensa. ¿Cómo lo veis también vosotros en ese aspecto? Miguel, vamos contigo. Sí, totalmente era así. Además, yo tengo que decir, al hilo de esto, con lo que has preguntado al principio, que es que el tema este del rock lo tenían acaparado todo Madrid, porque allí salía cualquier grupo, porque yo recuerdo que a mí me daba un poquito de rabia, porque yo compraba las revistas, que entonces ya veía a los mamoncetes de Zarpa, por allí, por las revistas, y me daba mucha envidia. Y yo pensaba, madre mía, el camino que nos queda a nosotros todavía, que acabamos de empezar, y ellos ya están saliendo aquí, y esto y lo otro. Pero en Madrid sí, salía Boicot, Porretas y grupos que ya desaparecieron y nadie recuerda, y los apoyaban cada número que hacían de la revista Heavy Rock, que era lo que más se promocionaba, y Popular Uno, los apoyaban continuamente. Yo no sé si sería cosa, y yo también me voy a mojar, de Mariscal Romero o de cualquiera de ellos que llevaban las revistas, pero es que a nosotros nos hacían el caso justito para ponernos una o dos veces o tres y hacer que, vamos, ya se ha hablado de esto, ya han salido estos y bueno, ya hemos cumplido. Pero es que con los otros era continuamente. Entonces, y lo de los sellos, pues sí, es verdad que hemos estado en sellos que no tenían los medios, pero si hubiera habido también un poquito, porque entonces sí que se leía revistas. Entonces, ahora ya no se leen revistas ni se compran revistas de música ni nada. O en los medios allí que había allí de programas de rock en Madrid, que nosotros también hicimos entrevistas, pero jolín, es que lo de los grupos de Madrid era exagerado. Y entonces, al no tener medios tan satisfactorios o que pudieran tener unas redes bastante extensas, la limitación sí que era bastante exagerada. Vicente. Bueno, pues nosotros lo mismo, tampoco salíamos tanto en tantas revistas, ¿eh? No creas, cuando salía alguna cosa en alguna revista, nosotros éramos los primeros sorprendidos, que, bueno, o nos llamaban, ¿ha salido en tal revista? Y todos, hostia, si no me digas. Pues lo mismo pasaba en eso, igual que en los programas de televisión, pues, musicales, ¿no? Yo recuerdo que llevaron a Sable, nosotros que llevamos mucho más badaje, ni siquiera nos llamaron nunca, ¿no?, para ir. O sea, y en cuanto a los sellos, pues eso, empiezas con el sello pequeño, continúas con un sello pequeño, luego coges uno grande, que es nuestra historia. Nosotros cogimos Twin Records, que llevaba Hombre B, o sea, es un sello enorme. ¿Y qué hace? Pues te pone una portada que no tiene nada que ver con nuestro estilo de música y luego te roban todos los royalties. Entonces decimos, uy, pues eso no lo queremos. Ya. Tener un sello grande que no te hace nada y encima te roba, pues nada, continuaremos como podamos. Y nada, luego hicimos cosas con sellos más pequeños aún y tuvimos muchas más ganancias que con esos sellos grandes. Hasta que con los alemanes. Perdona un momento, Vicente, es que como has nombrado a Twin Records, es que yo me acuerdo de aquel sello porque yo contacté con ellos y estuve detrás de ellos y hablé con el director, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y sí, recuerdo que estaban los Hombres G, pero después también pilló a se apellidaba Martín. Exactamente, Martín. Y yo fui detrás de ellos, pero a nosotros no nos hicieron caso, a vosotros por lo menos nos pillaron. Pero bueno, ese caso que nos hicieron, era como aquel, ¿no? Ven para acá, que te voy a esconder ahí en un cuarto y ahí no te vas a comer ya nada, ¿no? Este tema que estamos tocando ahora mismo de los sellos, y un poco vamos al inicio que has empezado tú a comentar, Vicente, sobre que en parte la tenemos la culpa, en parte la escena valenciana, porque la escena valenciana, ya sea por medios públicos o lo que sea, no ha apoyado, siempre ha estado más pendiente de la música fallera, festera, de moros y cristianos y todo eso, que de la música en este aspecto. Por ejemplo, siempre se ha pagado mucho... Dime. Y ahora la valenciana, la que se canta en valenciano. Bueno, sí, la que podíamos decir reivindicativa de la zona. La, ¿vale? La que podríamos cantar nosotros también, porque sí, sin nosotros problema. Todos somos valencianoparlantes sí, también. Bueno, y que dentro de lo que cabe, vosotros en vuestras letras también habéis sido reivindicativos, pero utilizando el español, el castellano, que tampoco... Exacto. Bueno, claro. Te lo digo porque, claro, si tú analizas el paso del tiempo y lo que ha sido Valencia, hoy en día sí que la zona de Levante tiene dos o tres sellos, vamos a decir, bastante potentes, bastante fuertes, porque quizás está Maldito Records o está Argage, etc. Pero en aquella época sí que es verdad que de la misma manera que en Madrid habían una serie de sellos que estaban moviendo bastante el mundo del rock, o en el País Vasco más adelante también hay sellos que empiezan a mover toda la zona del País Vasco y toda la zona del norte. Dime. Me ausente un momento. Vale. Pues en Valencia sí que es verdad que desde el principio nunca ha habido un sello, por decirlo de una manera, o alguna escena que apoyase ya sea el rock como el pop, porque yo creo que en el pop pasa lo mismo. En el pop, la zona de Valencia, que tenía grupos a punta pala, también, bueno, se quedaron ocultados ante la movida madrileña, por ejemplo. Y aquí en Valencia sí que es verdad que nos ha faltado ese respaldo, ya sea de prensa, como por ejemplo de sellos discográficos, incluso de promotores. Vicente, ¿cómo lo ves? Pues como estaba comentando, sí, efectivamente. O sea, yo sé que, por ejemplo, en Inglaterra salen grupos como Sex Pistols a finales de los 70, 80, y diciendo que no hay futuro, se cagan en la reina y el gobierno inglés los promociona, ¿sabes? A ver lo que te quiero decir, los promociona con la batita y tal, guau, guau, Doce de Queen, Doce de... Aquí siempre se nos ha hecho el vacío, un vacío como, no sé, y que te hace pensar, ¿realmente existimos? ¿O nos lo estamos imaginando nosotros? Porque claro, a principios de los 80 sí que hubo como un querer, ¿no? O sea, salíamos aún en cosas de la Diputación, en libros, habían actuaciones a través de ayuntamientos y cosas de esas. Pero a partir del 83 o así, todo eso desapareció. Yo creo que Valencia vendió su handicap, que era la fiesta del bacalao, ¿me entiendes? Y ahí se quedó, ¿no? Zona turística, hay que vender fiesta, eso trae mucha pasta. Sin embargo, por promocionar rock, yo creo que no se fiaban, ¿no? Del tema, decían, no, eso te va a costar dinero en vez de ganar. Yo que no sé, es creo que va un poquito con lo que cada región o zona muestra fuera, ¿no? Porque ya sabes que la paella es muy conocida. Sí, sí. Pero sí. El arroz entre sol sin ar, ¿no? Y está haciendo una comida de aquí. Esto que estamos hablando ahora, que en un principio no tenía pensado tocarlo, pero bueno, eso de no preparar un programa con guión fijo y poder ir alternando temas, me resulta súper interesante porque yo ahora analizo una serie de programas que he hecho sobre la evolución del rock en España. Hice un programa con Fernando Galicia Poblet, que es un musicólogo que tiene un libro donde habla de todo el tema de la escena española dentro del rock. Y viendo un poquito también el programa que he hecho con otra gente, me he dado cuenta que habían dos o tres agencias en España que manejaban todo el cotarro, dos o tres popes de la prensa que también manejaban todo el cotarro, y luego está el mundo político, ¿no? El mundo político que durante unos años sí que les interesaba tener a sus espaldas el mundo del rock, el mundo reivindicativo para la gente joven. Pero de golpe, a partir del año 83-84, como tú has dicho, deja de interesar. Os convertís en algo un poco más molesto, interesa promover otro tipo de música y a vosotros sí. Os dejan de lado. Vicente, ¿tú ese aspecto lo notaste muchísimo? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque nosotros en esa época apostamos por la música, o sea, por dedicarnos solamente a hacer música. Entonces, cuando tú estás invirtiendo mucho esfuerzo, sacrificio, estás también sacrificando trabajos por estar solo pendiente de la música, ensayar todos los días como si estuvieras en una empresa y pones todo en manos de ese azar ¿sabes? De lo que puede pasar. Pues, ¿qué ocurre? Que al principio dices, uy, esto funciona, ¿no? Estamos haciendo 50 bolos al año, ¿sabes? Claro, dices, joder, que de puta madre, 81, 82, 83, de puta madre. Y de repente, ¡fum! Al revés, ya no te quieren contratar, no entras dentro de las agendas de contratación de ningún sitio. Vamos, yo creo que entramos en... Yo me acuerdo que era verano y yo hice un tema que se llamaba Verano Bajo Cero, por eso, ¿no? Porque es que fue algo depresivo. Luego tuvimos que inventar nosotros cosas como ahora, ¿sabes? Sí, sí. Nosotros empezamos a inventar concursos de rock, que aquí en Valencia nadie se había preocupado por hacer. Hicimos un concurso de rock, organizamos un concurso de rock y se apuntaron casi 50 bandas. 50 bandas que estaban ahí, ¿sabes? Olvidadas y tal. Y ya desde entonces que todo funcionaba así, ¿no? O sea, siendo nosotros como una pequeña empresa, ¿sabes? Que sin serlo, y organizando eventos y arriesgando, y pero claro, de ahí no pasas, porque como él claro. decía Miguel, si eso no se transmite a revistas, periódicos, televisión, la gente no se entera. Claro. ¿Verdad? Pasa. Miguel, estábamos hablando un poco, Vicente y servidor, del tema de que parece ser que a principios de los 80 o estabas dentro de una serie de agencias o entrabas dentro de una serie de popes de la prensa musical, que en parte también estaban unidos a esas agencias, y luego el aspecto del apoyo político, que a principios de los 80 el rock era interesante para ellos y tuvieron un respaldo grande, pero que parece ser que a partir del 83-84 ese respaldo al mundo político ya no les interesa y deja de lado el rock a favor de otros estilos de música, como es el pop rock español, ¿no? El pop rock prototípico. Y entonces, claro, Vicente venía desde los 70, entonces él me estaba comentando que sí que notó eso de una manera exagerada, pero vosotros sí que nacéis sobre ese año, 82-83, por tanto, estáis en esa frontera en el cual el rock deja de ser algo interesante para el mundo político y pasa a ser, podríamos decir, algo más molesto, algo más de segunda plana, de segunda fila, y a dejaros de lado, tanto para conciertos públicos, para fiestas, para etc, etc, y tenéis que buscaros la vida por vuestros medios, dentro de una guerra, que eso durante el tiempo se ha ocultado mucho, pero en los 80 había una guerra de agencias, de prensa y de historias brutales que durante el tiempo se ha ido sabiendo, ¿no? Miguel, ¿tú cómo viviste todo eso? ¿Notaste esas guerras? ¿Notaste esa falta de respaldo, digamos, un poco de las arcas públicas, del apoyo público, en tu caso, en concreto? Sí, tanto con las agencias como con las concejalías de cultura o festejos que a veces organizaban algunos eventos de esto donde mezclaban varios estilos, al principio sí, te metían, porque nosotros en los 80 es verdad que tocábamos con ayuntamientos más que en los 90, que en los 2000, que en el 2010, eso estaba más claro que el agua, y además cobrando mucho mejor que ahora, que eso también es una cosa que empezamos cobrando muy bien y ahora es como si hubiéramos vuelto, yo que sé, a los años 40, vamos, es que es una posguerra. Cosa... Sí, a la posguerra. A la posguerra del rock, sí. Yo he visto bandas de gira, y te juro que me daba la sensación de que estábamos casi en Ucrania, en la guerra ahora de Ucrania-Rusia, de cómo sí. Tenían que vivir, racionalizar el dinero y la comida para terminar de hacer durante una semana cuatro fechas. Sí, sí. Entonces sí que se notó el cambio y además convencerles o insistirles a ciertos personajes de agencias o de ayuntamientos que nosotros podíamos hacer un concierto tan digno como otros o que podíamos estar incluidos en un paquete y no pasaría nada, pero bueno, es verdad que el pop en aquella época nos machacó mucho y bueno, la gente que llevaba estos temas no era nada especializada y como lo que se pinchaba en todas las emisoras era ese tipo de música, nosotros estábamos cada vez un poco más fuera, y lo que dice Vicente es, nosotros también tuvimos que involucrarnos, hacer cosas por nuestra cuenta y poner muchísimo de nuestra parte. Entonces sí, hubieron cambios muy bastante continuos y tuvimos que adaptarnos. Por ejemplo, antes que habéis comentado lo de los estilos, nosotros estábamos dentro del rock clásico o urbano y en a partir del 85, 86, 87, que entró el thrash metal, el speed metal y todo eso de los guitarristas súper veloces, yo estaba cada vez sintiéndome un poco más fuera, pero al final yo me mentalicé y dije, bueno, yo voy a hacer lo que yo siento y dure lo que dure. De hecho, vamos, yo he durado mucho más que muchísimos grupos de todos esos estilos. O sea, y ahora no, ahora ese sentimiento no lo tuve. Pero en aquella época que empezaron a entrar todos esos guitarristas, Steve Vai, Joe Satriani, el Guitar Hero. Claro, y los grupos esos de thrash metal como Korn. Sí, el Numeral. Bueno, Slash, Slayer, todo eso, claro. Pues, era una cosa que, vamos, increíble. Me interesa una cosa porque vosotros dos, que sois en estilo relativamente diferente, me resulta muy curioso una cosa en el tema que estamos hablando tanto de la escena valenciana, ¿no? De esa falta de apoyo. Es que resulta que el estilo que practica más Vicente durante toda su época, que es el heavy metal, pongamos, sí que es verdad que a partir de finales de los 80 sufre un varapalo brutal, ¿no? Empieza a descender a partir del año 85-86, grupos como Barón Rojo, Bus, bueno, todos esos estilos empiezan a caer en picado, Sangre Azul, Júpiter, etc., ¿no? Sin embargo, la escena del rock urbano, a partir de la mitad de los 80... empieza a tener un auge brutal. Barricada, Platero y Tú, Porretas, Leice, dentro del un poquito más hard rock, más heavy metal, pero están dentro de lo que diríamos un poco el mundo de Badana, ¿no? Y ves que durante una serie de años esa escena tiene un auge brutal, ya seas del País Vasco, incluso siendo de Andalucía, por ejemplo, grupo como Reincidentes, ¿vale? Luego hay otros como Boicot, etc., ¿no? Sin embargo, te das cuenta que de Valencia, de la zona de Levante, no destaca nadie. Es increíble. Entonces, cuando tú analizas todo, dices, joder, solo se lo podemos achacar a que la escena de Levante no tiene ese apoyo. No hay manera de que haya habido una posibilidad de que bandas de nuestra zona, joder, se hubiesen unido a todos estos grupos. Es que estamos hablando de grupos de Navarra, de Andalucía, de Galicia, del País Vasco, de Madrid, de, ¿sabes? Joder, ¿y de Valencia ni uno, Miguel? Es que es increíble. Hombre, yo creo que en aquel momento, ya que empezaron a salir alguna que otra vez, como ha dicho él, en las revistas, y nosotros desde aquí lo veíamos, yo creo que si a Zarpa lo hubieran apoyado tanto como otros que surgen en aquella época, sí que hubieran despegado más. Pero es que eso, como ellos lo sacaban una o dos veces y se quedaban ahí y ya no seguían su camino ni su trayectoria, ni les prestaban el... Porque hasta incluso en el 84, creo que fue cuando se grabó el en vivo de Barón Rojo, ¿no? Fue en el 84. Nosotros fuimos teloneros ese día. Y fueron teloneros. Entonces, ¿cómo es que están teniendo los equipos? Teloneros, equipo. Nosotros no teníamos equipo, tocábamos a perros. A ver, porque no he salido de los cojones, pues tenemos un equipo. Desde las 8 de la mañana hasta la hora del concierto esperando a hacer la prueba de sonido. Es una cosa muy chula, ¿sabes? Entonces, no te dan la oportunidad, ¿sabes? Un día importante que entraban ahí 4 o 5 mil personas cada sesión, encima te joden, ¿sabes? Para que, si el que quieres de Valencia, pues habla con él para ella. Aquí no queremos, ¿sabes? Y me dio esa sensación. Entonces, ¿cómo es que estando Zarpa de teloneros en ese disco tan emblemático, no les apoyaron todavía mucho, mucho, mucho más? Pues porque no les salió de las narices, vamos, así de claro. Sí, pero una cosa, que son cosas que yo no entiendo, ¿vale? Desde un punto de vista de un de un tío que está en los medios, de alguna manera, y ve cómo están sucediendo y cómo ha sido la evolución del mundo, de las relaciones entre rockeros, ¿vale? Zarpa lo eligen como soporter, vamos a decir, o como telonero de Barón Rojo. Ahí tiene que haber una finalidad, tiene que haber una persona que apuesta por Zarpa o algo que interese para él. ¿Cómo cojones se hace una especie de boicot? Porque eso está sucediendo muchísimo durante los 40 años. La finalidad era esa, era hundirnos. O sea, era jugar un doble, o sea, es un doble juego. Y lo digo sin reparo porque yo tuve una pelotera que flipas con el manager que llevaban entonces, ¿me entiendes? ¿Te habéis salido los cojones? No, punto. ¿Sabes? No nos dieron ni una botella de agua. Hostia. Una botella de agua, ni una botella de agua. O sea, nos quisieron hundir psicológicamente como banda y como todo. A ver, lo único que pasa es que, mira, el tiempo pasa y nosotros seguimos aquí, como decía Miguel, y otros pues ya... Una pregunta que estáis los dos, a ver si os atrevéis a contestármela. ¿Vosotros creéis que los grupos entraban en ese juego o es todo los que llevaban a los grupos? Quiero decirte, los grupos no entran en ese juego. Eso es lo que quería decirte, porque muchas veces, si ahora nosotros estamos hablando, puede dar la sensación de que eran los miembros de cualquier banda los que estaban en el juego. Y aquí hay que entender que esto no lo manejan muchas veces los grupos. Lo manejan lo que hay alrededor. Miguel, ¿opinas así también? Bueno, los músicos de Barón Rojo dijeron, vamos a joder a esto. No. Para nada, ellos iban a su bola, iban a grabar un disco y tenían ya bastante. No, es algo más, es algo, ¿sabes? Lo que mueven sí, los sí. hilos. Sí, sí, el poder fáctico musical, ¿no? No, no me estoy inventando nada, es tampoco una quimera, ¿sabes? Pues mental, ¿no? De decir, ah, no, fue así, o sea, fue de esa manera. Bueno, ya a ellos les ha pasado, y a nosotros nos ha pasado, y nos han tenido en el olvido, y mucha gente lo comenta, no solo aquí en Valencia, en Alemania mismo, sí. ¿Sabes? Cuando me hacen alguna entrevista, siempre me preguntan por qué somos un grupo maldito, ¿sabes? ¿Por qué siempre me dicen Zarpa que se parece a Tierra Santa? No, será al revés. En Tierra Santa se parecerá a Zarpa porque nosotros estamos antes. Es que son muy grandes. No sé, eso es muy grande. Claro. Miguel. Es como si sale un científico y dice, uy, este Einstein se parece a ese científico que ha nacido sí. en 1960, ¿no? Sí. Hombre, un poquito de cultura, es muy grave. Sí. De ser igual. Miguel, ¿cómo lo ves tú? ¿También lo has visto así? Sí. En realidad eso venía más de los managers que, claro, ellos veían que algún grupo suyo despegaba, porque ya te digo, ahora ya está muerto Javier Gálvez, que era el más emblemático de Madrid, que llevó a todos los grupos, el Leño, Asfalto, Barón Rojo, Muro, Bella Bestia, todos. Y mira que yo insistí con él y nos conocimos y él me trataba bien y con mucha educación. Pero llevando grupos de nuestro estilo nunca quiso eso. Y luego me enteré, sí, que más adelante, no, Miguel, es que él solo quiere grupos de Madrid. Y oye, ¿y qué vamos a hacerle? Si nosotros somos de Alicante, ¿qué más da que tengas un grupo que sea de fuera? Porque Barricada, como decía Vicente antes, o tú has nombrado, eran del País Vasco. Ahora, el País Vasco es verdad que hubo en los 80 y eso un movimiento muy fuerte, y allí supieron un sello que se llama Oiuca, supo manejarlos muy bien y después se metieron en la multinacional y al final pegaron el pelotazo que pegaron. Pero sí, los managers eran un poco chulitos en aquella en aquel momento. Se creían que tenían un chollazo y que les iba a durar toda la vida, hasta los 70 años. Y después resulta que, claro, en el rock, como estamos comentando nosotros dos, pues ha habido una serie de cambios continuos y cada dos o tres o cuatro años, los que sean, y teníamos que adaptarnos. Ellos fueron perdiendo, aparte de grupos, también vieron que los ayuntamientos ya no les contrataban a sus mismos grupos, y tuvieron que renovarse, inventarse cosas o ir ellos también como empresa, que sucedió muchas veces. Pero sí, hemos estado metidos en un rollo un tanto extraño de que sí que, hombre, algún que otro tontito o imbécil en algún grupo, no te digo que no hubiera, ¿eh? Eso siempre. Pero sobre todo era cosa de los partners, sí. Sí, bueno, y a mí me da la sensación también, y esto os lo digo con sinceridad, de que Vicente y tú, Luis, Miguel, siempre habéis sido dos personas con las ideas claras, que habéis sido francos, habéis dicho verdades y no os habéis sometido tampoco nunca. Yo creo que eso en parte también ha sido un poco las consecuencias de no ser sumisos, porque aquí muchas bandas han tenido que ser sumisas para entrar dentro del juego, y a lo mejor les ha salido bien o a lo mejor les ha salido mal, porque se pueden haber aprovechado de ellos, porque yo conozco un mogollón de bandas en sellos como Avispa y, bueno, vamos, podríamos decir miles de sellos que se las han pasado putas y al final, siendo sumisos, han terminado peor que cualquier otro. Decidme, ¿qué queréis? Pues, a mí nadie me ha ofrecido ningún tipo de sumisión. ¿Sabes lo que te voy a decir? Sumiso no, simplemente tú haces música. Tú pones las pensas de toda la industria musical, tu música. Lo que no puede ser, por ejemplo, cuando llegamos nosotros a Madrid en el 81, le pasamos la cinta a Jesús Caja, que nunca va a ver. Jesús Ordovás era el que hizo toda la movida de la movida, que nos eligieran como uno de los grupos que iban a patrocinar, y al cabo de nada, de un mes y medio, dijeron que iban a ir hacia el pop más que hacia el rock, ¿no? O sea, nadie me ha dicho, si no haces esto no vas a conseguir lo otro. Vale. Simplemente nos han ignorado, punto. Vamos, por lo menos en nuestro caso. Sí, yo también contacté con Jesús Ordovás y con alguno de Radio Nacional, Radio 3, y no, si no eras de pop no te hacían caso. Él estaba muy metido en eso, y a él se le ha escapado antes Jesús Caja. Jesús Caja es que era el manager de Barón Rojo en aquella época. Pues este es el que tuve yo la pelotera que flipas, por eso no me lo puedo quitar de ahí. Yo, lo que ha comentado él al principio, que hicimos viajes a Madrid, yo estuve en uno de esos viajes para darnos a conocer, y estuve en su oficina y hablando con él y todo eso, y bueno, y las oficinas de todos los managers y nada, y los conocí a todos, y entonces ahí conocí a Jesús Caja. pero vamos que... Pero tú no discutiste con él. ¿Lo que? Que tú no discutiste con él, yo sí. Sí, no, eso es verdad. Yo no. Después de estar en su oficina en el 82, tocamos de teloneros de Obús y Barón Rojo en Torrevieja y me lo vi por allí a él y vamos, nos saludamos, pero ya, simplemente no, discutir no. Contacto frío, entre comillas, ¿no? Al final marcas sí. Distancias. Me resulta súper curioso porque analizando vuestras carreras, que son bastante diferentes en el aspecto discográfico, por ejemplo, Vicente, quitando quizás la etapa de los 90, ha sido un personaje que ha estado sacando trabajos continuamente. Sin embargo, Badana, pues vamos, digamos que en los 80 tuvo su mayor actividad un poco en el aspecto discográfico. Luego en los 90, tras un poco la crisis musical y toda la historia que tuvimos de estilos y de lo que es la escena clásica, pues creo que solo sacas un trabajo y luego tardas un montón de tiempo en volver un poco a las líderes musicales con el último trabajo, con Irvandal. Os lo comento porque, claro, durante todas vuestras etapas, ¿vosotros creísteis en algún momento que podíais haber logrado algo con vuestra música? Por ejemplo, vamos con Miguel primero. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, hostia, podemos conseguirlo, podemos ser algo, podemos llegar a algo más? En el primer disco del 85, Tiempos Difíciles, no. Antes habíamos hecho un single en el 84, sí. Pero bueno, no nos gustó el sonido y eso, entonces teníamos ya temas suficientes para hacer dos discos, porque nosotros íbamos adelantados en el tiempo y ensayábamos mucho. Pero el primer disco, Tiempos Difíciles, no, porque no nos conocía nadie y entonces fue el primer viaje que hubo que hacer a Madrid para darnos a conocer con El Pirata, con Mariscal Romero, las emisoras que hubiera allí de rock, las revistas, Discoplay y todo eso, que conseguimos salir en Discoplay y se eso vendieron... Iba a hablarlo, el tema de Discoplay, luego lo dejamos, luego lo hablamos. Se vendieron una serie de copias siendo desconocidos y luego en el segundo disco sí, porque ahí está el tema del dictador. Y entonces que siempre he sido muy perseverante y constante, insistí y al final tuve la suerte de conseguir que nos metieran en el programa aquel famoso. Y bueno, pudimos ver, aparte de que el tema tiene lo que tiene y es muy, muy comercial dentro del rock y eso, y la letra creo que está bastante bien construida, que sabiendo de quién se habla, no... no se insulta y no se dicen tacos ni nada de sí, eso. Sí, es elegante. Exacto, sí, digámoslo. Pues sí que pegó mucho y bueno, y hasta incluso antes de ayer mismo, si es que vino uno aquí a mi tienda y ya me lo comentó lo del dictador y esto y lo otro. Pero que nada más salir en televisión, a los dos días nos llamó Discoplay. Oye, envíanos 600 discos porque desde que habéis salido aquí, ellos creo que no sabían que habíamos salido en televisión, pero enviarnos 600 discos y a los 3 o 4 días más, oye, envíanos 200 más y a los 4 o 5 días más, oye, envíanos 200 más y aquello fue un superventas solo por haber salido en el programa en televisión. Si hubiera salido 3, 4 o 5 veces o 7 veces como otros, imagínate lo que hubiera podido pasar. Entonces, en cuanto al tema ese sí que hubiera podido suceder algo, pero las revistas no se volcaron. Claro, eso fue años 87-88, ¿no? Posiblemente. 87. Vicente, en este caso, claro, tú dirás cuál fue el momento en el cual pensaste que quizás podíais hacer algo. Bueno, nosotros en el 85 fue cuando sacamos Herederos del Imperio, es cuando realmente empezamos a funcionar y a sonar en 40 principales, disco verde, movidas de esas. Pero no fue porque hubiera alguien que se preocupara de fuera. Era porque nosotros teníamos un mecenas, que hoy en día no existe, pero entonces sí, que invirtió mucho dinero en emisoras de radio, ¿sabes? Oficiales. Eso es lo que antiguamente se llamaba una R, ¿no? Era un claro. Ojeador o una especie. Claro, entonces esa persona que se gastó muchísimo dinero consiguió que nosotros estuviéramos en ondas todos los días. Por la mañana, por la tarde, dos, tres veces, cuatro. Y eso sí que produce un efecto también. O sea, hay un efecto. Pero claro, no viene de fuera, de Madrid, ni nada. Es una cosa. Pues una suerte que has tenido. Luego ese mismo mecenas nos llevó a Suiza a grabar. Estuvimos grabando en Ginebra. Y lo que iba a ser nuestro siguiente disco, vamos a decir, oficial y tal. Que por un productor que pillamos muy pop, nos hizo una cagada allí porque no éramos nosotros, era la música de él, ¿sabes? Y entonces pues yo pasé, aquí lo tengo en un armario, el disco, con todas las pistas estas de cinta grande. Por montar. Y es una lástima porque yo creo que ahí fue el frenazo que hizo que en los 90 a mí me costara mucho volver a retomar, ¿sabes? Porque ya la primera formación se disolvió. Gracias a ese productor, ¿sabes? Y bueno, y a las circunstancias también, porque no nos olvidemos que aquí era el bacalao lo que había. Exacto. Muchos seguidores del rock, ni del heavy, se fueron ahí. Se pasaron al bacalao, es porque era fiesta. Es verdad. Vicente, claro, durante, podríamos decir que la clave en tu caso es 84 en el momento de ser apoyo de Barón Rojo, la edición de Herederos de un Imperio, que es, me parece que es el disco que sacáis con Twins, ¿no? Sí, que exacto. Luego se hicieron varias ediciones, pero al margen nuestro, sin ningún tipo de información. Encima. Con otro tipo de rollo, otro, ¿sabes? Y claro, y bueno, y no vimos ni un royalty. No. Ellos tenían, creo que era el 10% y se quedaron del 100%, porque del resto yo no vi un puto duro. Mira que fuimos veces a Madrid a cobrar y siempre que llegábamos que no estás en México, no sé qué, pues, no. Y al final dije, bueno, te lo metes y entonces qué pasa, ¿sabes? El título del programa voy a ponerlo El maravilloso mundo del rock. Bueno, sí. Miguel, claro, Vicente me ha hablado de lo bueno y de lo malo. Tú me has contado un poquito el bueno. ¿En qué momento ves tú que el sueño de Badana como futurible musical cae un poco y va a quedarse en pasión? Bueno, por eso, a mediados de los 80 o no sé a partir de cuándo, pero cuando yo descubrí cómo funcionaba el mundo de las revistas y todo eso, y de las publicaciones, y lo que he comentado antes, que por mucho que insistiera yo a Javier Gálvez, que llevaba todos los grupos buenos de Madrid, y por mucho que insistiera en sellos de Madrid, y por mucho que insistiera en las revistas, es que no hacían ni caso, vamos. De hecho, voy a contar una anécdota. Nosotros trajimos aquí en el 88 al pabellón en el 86 a Ñu para que tocara con nosotros, y en el 88 a Topo. Me involucré yo y lo hice yo prácticamente solo porque mis compañeros estaban ahí como de muestra. Figurantes, de maniquís. Y entonces yo llamé, había una persona que en la heavy rock que estaba destinada al rock de a publicar cosas de heavy rock de la zona de Alicante, ¿no? O no sé si sería todo Levante o de Alicante, pero por lo menos de Alicante sí. Y entonces llamé a Mariscal y le dije, oye, vamos a hacer este concierto con Ñu o con Topo, no sé cuál sería. ¿Puedes hacer que suba tal el corresponsal este para cubrir el evento? Y dice, sí, tranquilo, yo lo llamo. Entonces para ver si lo había hecho Mariscal Romero, yo llamé a la persona esa que tiene su teléfono, porque también escribía en el periódico, y me dije, oye, ¿te ha llamado Mariscal? Y dice, sí, subiría a cubrir el evento. Bueno, total, que llegó el día y no subió. Claro, entonces, le mandan la orden desde Madrid para que suba y no suben. Entonces, siempre se escapan esas cosas. Y hasta incluso a esa persona, como se iba de cervezas con los grupos de Alicante, porque vivía en Alicante, pues a los grupos de Alicante, sobre todo a Cero, que solo sacaron un maxi single, que además yo en su momento los admiraba y tuve relación con ellos y sí que tocamos alguna vez juntos y eso, y ellos no tienen la culpa, pero estaba continuamente sacando cosas de acero, y eso que solo tenía un maxi single. Nosotros ya llevábamos 3 discos y para salir una vez, en vez de ser a través de él, siempre era a través de Madrid. O sea, si tenemos uno aquí que trabaja en la revista y no dice nada de nosotros. O sea, yo me quejo de eso porque fue así. Ahora puedo decirlo, en aquel momento tenía que morderme la lengua porque imagino que nos convenía y si lo pierdes para siempre, pero que las cosas sucedieron así. Y con los sellos, pues más de lo mismo. Y al final tenías que hacértelo tú solo, y eso era un trabajo inmenso y una labor de titanes que si no se tiene lo que ha demostrado Vicente o yo, de que te gusta el rock y que es tu vida, lo mandas a la mierda todo, pero vamos, en 3 días, pero es que al final dices, bueno, pues ahí se quedan los demás y yo voy a llevarme, yo voy a seguir mi camino y que sea lo que Dios quiera. Vamos a retomar el tema del Discoplay, porque era una de las cosas que tenía yo en mente. Yo a Zarpa lo conozco desde principios de los 2000. Yo desde los 80, finales de los 80 me meto en el rock, en el heavy metal, pero yo a Zarpa no los descubro hasta mucho más tarde. Sin embargo, a Badana los conozco de nombre desde el Discoplay, año 86 y 87. Entonces yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible dos grupos que nunca han estado en sellos, digamos, que trabajen con revistas de este tipo o tiendas de este tipo, y que Zarpa, creo que no los vi en mi vida en ningún catálogo, en ninguno. Sí, estuvimos. Bueno, pues sería temporal o de alguna manera muy somera, no lo sé. Sin embargo, Badana, bueno, Badana era continuo, ¿no? Entonces, claro, tú ya me has dado el motivo por el cual Badana aparece. No es que tengan un sello que, porque tú sabes que hay muchos sellos que tienen relaciones con prensa, con emisoras de radio o con catálogos, ¿vale? Por ejemplo, Tipo o el Discoplay tenían acuerdos con sellos del País Vasco, Goy Music, tal, tenían secciones especiales y aparecían sus grupos. Pero claro, yo de Zarpa no me acuerdo, pero sin embargo de Badana sí. Claro, tú ya me has dado un poco la idea esa. Pero Vicente, yo no recuerdo tanto de vuestras apariciones en Discoplay. ¿Aparecíais mucho? No, Discoplay creo que fue una temporada muy corta y tal, que salieron un par de discos y tal allí. La verdad es que sí que hemos estado en muchas revistas, yo tengo unos de prensa, sí, pero bueno, eso, cosas efímeras, porque las revistas pues salen el número tal y luego cambia y tal. Entonces pues tú te quedas el recorte y el acuerdo, sabes, es porque a lo mejor se queda con la historia, pero si no, pues igual, pasa igual que con lo del Discoplay. A él lo que le beneficiaría es que se vendían discos y cobraban, ¿sabes? Pero yo qué sé, luego eso pues ya sabes que fue cambiando y hasta que desaparecieron, sí, ¿no? Era el internet era el internet de ahora. Porque Miguel, si hablamos un poco de ese resultado que tuvo el Discoplay respecto a vosotros, el salir en televisión, ya veis, salir en televisión y cómo cambia la vida, puede cambiar la vida a un grupo por una aparición en programas generalistas que hacían que el rock también tuviese más visibilidad en el mundo nacional. Pero para vosotros, ya no solo en el aspecto de vender más copias, sino ¿cuál era un poquito esa relación o ese acuerdo que a lo mejor os planteaba algo tan potente como podía ser Discoplay, que era un catálogo para todo el territorio y tenían tiendas físicas? Por ejemplo, ¿qué os pedían las copias? ¿Tenían algún tipo de acuerdo con vosotros un poco diferente a lo que serían los sellos o lo que serían tiendas normales? ¿Cómo? Y tú tienes tienda, luego hablaremos de eso. Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo entonces no tenía tienda, fue mucho más tarde. En aquella época, en el caso nuestro, Discoplay funcionó de que primero te pedía un número de copias normalito, 100 para empezar. De prueba, por decirlo de una manera. Exactamente. Y cuando salía la revista, cuando veían los pedidos que iban llegando, si les faltaban, te llamaban enseguida. Sí, era vía telefónica, sí, sí. Y bueno, y si no estabas en tu casa, no sé lo que hacían, eso ya no lo sé. Entonces, sí, en el primer disco, antes de salir en televisión, en Tiempos Difíciles, que salió en el 85, ahí se vendieron unas copias bastante decentitas, no recuerdo cuántas eran, pero yo por lo menos estaba satisfecho de decir, hombre, pues yo creo que alguno de Cáceres, alguno de Andalucía y alguno del País Vasco o de Cataluña lo habrá adquirido, que nosotros no podíamos llegar entonces a esos sitios. Ah, sí, y estaba bien. Pero en el caso de, sí, el siguiente, Error de Cloaca, igual, empezaban con 100 o 150 copias y cuando salimos en televisión, yo te digo, a los dos días se ve que los chicos empezaron a rellenar el cupón y nada, va a dar a Error de Cloaca. Y ya te digo, 600 de primera tirada y después 200 y 200 y 300 y no sé cuántos casetes, no sé cuántos. Vamos, aquello fue una locura, solo por haber salido en la tele, una vez. Una vez y en un momento, 3 minutos y medio, vamos. Exacto. Cenizas. Y en ese aspecto, Zarpa, ¿a vosotros os pusieron en contacto un poco con vosotros para poder meter en catálogo alguno de vuestros trabajos? ¿O eso no tenéis nada que ver en ese aspecto? No, con nosotros no. Eso fue a través del sello discográfico. Lo que nosotros en el 2000 es una cosa paralela. Nosotros en el 2000 sacamos un 2001-2002 sacamos un disco que se llamaba Luchadores de la Paz. Sí. Que lo hicimos por un sello independiente, Jalcara Records, o sea, y quién me iba a pensar. Pero yo contacté con una distribuidora de Galicia que se llamaba Inzo Records Distribuciones y me pasó un poco como a él. Toda la semana me decía, mándame 100, mándame 300. Y vendimos 2000 CDs, ¿no? Y yo creo que ese fue el punto de lanzamiento para que yo continuara, ¿no? En esto de la música. A continuación vino el sello alemán y ya durante hasta la fecha no he tenido que preocuparme de prácticamente de nada. O sea, los alemanes han sido los que nos han distribuido y tal. Pero que ya te digo, que es muy importante. Tú imagínate, él solo saliendo 3 minutos hubiera salido todas las semanas. Casi. O en nuestro caso, ¿me entiendes? Porque sí. Lo que no puede ser es que a mí me escriban cartas desde China, ¿sabes? Gente que quiere discos, o desde Rusia, o desde... Y haya gente de aquí en España que no te conoce aún, y llevas 46 años, ¿sabes? Son cosas que no me cuadran, ¿sabes? A ver, vamos a los nuevos tiempos. Dos bandas clásicas, como estamos hablando, 43 Badana, 46 años Zarpa, dependiendo toda la vida del formato físico, y en los últimos años lo que se sobrepone sobre todo es el formato digital, las redes sociales, plataformas digitales. ¿Qué está siendo para Badana en este aspecto ese cambio de formato? Y más, Miguel, en este caso, que tú tienes una tienda física donde vendes vinilos, vendes equipos, vendes instrumentos, vendes LPs. ¿Qué está siendo para ti, tanto como consumidor como para una persona que en parte depende de su medio de vida de ello? Porque aparte eres profesor de instrumento de guitarra. Está claro que la cosa ha cambiado en 360 grados. No se parece a esto ni a los 70 ni a los 80. ¿Cómo me hubiera gustado a mí sacar un disco así en 75, 72, 79 a ver qué hubiera pasado, ¿no? No, aquí ya no se vende casi nada. Nosotros y yo he tenido la suerte con Ir Vandal de que la gente al publicar en las redes que yo tenía tienda y entonces han ido viniendo gente a visitarme, a hacerse la foto con el disco, todo eso, y se ha vendido una cantidad muy, muy decente de nuestro disco, que el día que no tenga la tienda ya veremos qué pasa, porque yo tengo 63, casi 64. Tengo que ir antes de que te jubiles, avísame, que he querido ir varias veces y por culpa de horarios no puedo coincidir contigo. Y cuando me jubile, si sacamos un disco, va a ser diferente porque yo no puedo... No, lo puedes meter en el mercado de los lunes o sales ahí con una tienda rodante. Sí, pero ha sido gratificante porque todos los días venía alguien y los fines de semana que hay gente que venía... Bueno, han venido hasta incluso 4 o 5 camioneros que pasaban su destino lo hacían y decían, oye, le tengo que pasar por ir y entrar y saludarlo y llevarme el disco. Y sí, ha sido gratificante, sí. Que venía gente de tantos sitios. Pero los discos ya no se venden y lo que nosotros vendimos o Zarpa en aquellos años ahora es impensable. Y haciendo el triple de trabajo, tienes que hacer 10 veces más entrevistas. Bueno, yo sé que las entrevistas la gente tampoco, ahora todo el mundo tiene su móvil y su mundo ahí aparte con el móvil y con las redes, se mete poco en las cosas o a indagar de grupos de tu zona o a ver qué está haciendo un grupo de tu zona. Y es un poco extraño, es que lo analizas Zarpa también lo ha contado antes y yo también, nosotros estamos aquí porque nos gusta esto y yo a esta edad no pensaba cuando tenía 22 años que iba a estar aquí y con el pelo blanco. Pero por esa parte también es gratificante porque dices, yo no he conseguido lo que otros han conseguido, pero bueno, otros están también ahí, que los he visto cómo han desaparecido y hablaban bla bla bla mucho más que tú y todo eso. Bueno, o el caso de las revistas, que fueron apoyados muchísimo más que tú y ahora no están. Mira, yo voy a contar, por ejemplo, el tema de Sangre Azul. Sangre Azul, está claro que es un grupo que tendría mucha proyección en aquel momento y la tuvo. Pero es que salían cada número, es que no dejaron de que salieran ni un solo número. Entonces, ¿cómo no vas a conseguir algo si está contigo, está contigo? Y al final, ¿cuánto duraron? Pero si es que duraron 3 o 4 años solo, o 5. Entonces, comparar 3 o 4 o 5 años con 46 y 43, hombre, un poquito de aparte de eso, tiempo. Yo creo que son grupos que en parte, de fuera de la calidad que tuvieran en aquella época, se han mitificado más por el mero hecho de que duraron poco. Porque si hubiesen durado durante el tiempo, es posible que hubiesen sido bandas que se hubiesen arrastrado por todos los sitios. La decadencia del nombre hubiese sido brutal. Sin embargo, hoy en día se mantiene por eso. Muchas bandas, podemos hablar un poco, en menor medida, de Barón Rojo, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que Barón Rojo desaparece en el año 87 como grupo, 88, y no se sabe nada de ellos, ¿vale? Y vuelven en los 2000 o los 2010. Yo creo que la mítica del nombre hubiese sido muchísimo mayor que el que tienen actual. Miguel, te veo sufriendo, porque sé que tienes que abrir, estás así... Me puedo quedar hasta el final, creo. Vale, va, hostia, pues me has alegrado mucho. Bueno, vamos a continuar en este aspecto un poco. Vale, vamos a poner que vuestras etapas más críticas son los 90, ¿vale? El cambio drástico para todos nosotros, yo me incluyo en vosotros, aunque soy bastante más joven que vosotros. Bastante son 10 o 15 años, tampoco mucho más. Los 90 suponen un cambio para nuestra escena, para nuestro estilo. ¿Y qué momento? Ahora sigues. Me he acordado que tú estás en Don Teniente. Sí. Es que nosotros estuvimos en el 83 en Don Teniente, pero se ve que tú eras muy pequeñito y no fuiste. Joder, yo tendría 7 años. No, 7, o sea, no, 9 años. 9. Hostia, pues no me suena. ¿Dónde tocasteis? En una discoteca muy conocida allí, que no recuerdo el nombre, y estuvimos allí, pero... Te cuento... A ti no te vimos. No, seguro que no. ¿Era la Oteca o la discoteca? ¿Cómo has dicho? ¿La Oteca? La... Ese nombre no me suena. Era muy conocida en su época, pero esa no es. La otra que conocía yo, bueno, yo Vampirella, que era un sótano, podríamos decir. Yo creo que ese sí que me suena. Creo que sería Vampirella. Pues sí. Es que la otra era muy pequeña porque era la Jacaranda. Esa me extrañaría muchísimo. Es, bueno, más posible que fuese Vampirella. Fuimos allí en tu pueblo y nada, y tú no fuiste. No. En ese momento tenía pelo todavía, Miguel. Me lo hacía mi madre. Claro, con Vicente, como te he comentado anteriormente, nosotros ya hicimos un especial y sabemos un poco toda la historia de ellos, ¿no? Sabemos que fue una época bastante jodida, pero para Badana, que supiera que fueron los 90, porque claro, sé que tenéis un disco en el año 95, tenéis Romper el Cascarón en el 90, que para mucha gente consideran que es vuestra gran obra, Romper el Cascarón, que está en un momento para mí jodido, porque los 90 no deja de ser un poco el cambio de etapa de un estilo de rock clásico a lo más moderno. ¿Qué supone para vosotros esa salida del Romper el Cascarón y luego que vengan los 90, que parece que haya un bajón, la edición de Adiós a las Ruinas en el 95, y que os pararais un poco ya como banda? No, nuestra obra cumbre es el cuarto, es Adiós a las Ruinas. O sea, Ruinas de eso, vale. Romper el Cascarón, bueno, no, es que nos lo sigue diciendo la gente, porque una vez también hicimos una encuesta y salió como ganador el Adiós a las Ruinas. Tiene muy buenos temas y Romper el Cascarón sí, es verdad que tiene muy buenos temas, pero el sonido, algo nos hicieron, y yo creo que la gente entendida nos ha dicho que eso puede ser el corte del acetato en la fabricación, porque el sonido en el estudio era muy bueno, muy, muy bueno y decente, pero allí, un momento que para esto... Tranquilo. Tiene muy buenos temas, pero el sonido no saca lo que sacó ni el Rock de Cloaca ni Adiós a las Ruinas. Y entonces, pero sí, la gente lo recuerda, hasta incluso no sé por qué, en México es el que más gusta, pero tampoco sabemos si los otros han llegado. Pero siempre que contacta a alguien de México, nos dice que Romper el Cascarón para él es su disco. Mm. La pregunta era... Los 90, ¿qué suponen los 90 ese cambio de paradigma de lo que es el rock clásico de los 80 a las nuevas tendencias? ¿Qué supone para Badana que esos tiempos hayan cambiado en ese aspecto musical? Pues sí, es cierto que los 90 yo también empecé a notar otros cambios y otra cosa y otra... otra adaptación diferente. Ya te llamaban menos de los ayuntamientos y tenías que buscarte tú más las castañas, como se dice. También hubo cambios de miembros que tuve que cambiarlos a todos porque se fueron a una orquesta. Mis compañeros fueron a una orquesta. Ellos involucionaron al revés. Yo vine de una orquesta a un grupo de rock y de un grupo de rock a una orquesta. Que luego duraron lo que duraron y ya se acabó para ellos el tema de la música. Cada década ha traído lo suyo. Los 80 fueron de una manera, los 90 de otra, y cuando llegó los 2000 igual tuvimos algún que otro parón por eso, por miembros y nosotros en el 90 Romper Cascarón lo sacamos con una compañía que se llamó en aquel Gran Sol, creo que se llamaba, que la llevaba el batería de Asfalto, Enrique Cajite. No estuvo mal de ventas, él se movió bastante porque él viajaba por ahí y lo introducía en tiendas y yo cobré bastante buen dinerito. Él en eso se portó muy bien, no como Twin Records con Vicente, que tuvieron que ir a Madrid, no, a mí me enviaba fielmente o mensualmente o trimestralmente lo de las ventas y yo digo, joder, ¿cómo se mueve el tío este? Me resulta curioso, Miguel, porque hablando un poco todos nosotros, ahora mismo nosotros tres, si tuviésemos que coger un poco el nivel de buena gente y mala gente, entre comillas, eso quiero decir, gente egoísta, avariciosa, que no mira por el prójimo y tal, y buena gente que veis que es profesional, pero a la hora se comporta con la gente que está alrededor, ¿el nivel cómo lo pondríais? ¿50-50, 60-40, cómo tiraríais vosotros? Bueno, claro, si es que es lo que... Es muy difícil de valorar. Es difícil. Sí, es difícil. Sí. Tendrías que tener una lista y el libro negro de Petete y poner aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, pero ese libro negro, no, Vicente, estaría muy lleno. Ese libro negro estaría muy lleno de nombres. Bastante. Lo único que pasa es que los que somos creadores siempre miramos hacia el futuro. Bueno, eso está claro. Esas cosas te enseñan para aprender y para saber por dónde pisas. Pero que no les guardamos ningún rencor, ¿sabes? Que eso ha quedado ahí. Realmente esto es la más una carrera de resistencia. Esto tenías que titularlo como una carrera de resistencia. Eso es verdad. O sea, nosotros somos como maratonianos. Esos que corren, vosotros sois maratonianos. Que van al paso de la tortuga, pero que llegan más lejos. ¿Entiendes? Sí, yo también digo lo mismo que Vicente. No le guardamos rencor, pero que se jodan. Porque esto no es YouTube, pero pero si no, bueno, vamos a ver, es más que nada para que un poco la gente sepa realmente por dónde hay que moverse y cómo es la realidad de la escena, porque a nosotros, yo si fuese consumidor puro solo y no estuviese nada de esto, a mí me llega un trabajo y yo no sé lo que hay detrás de todo ese trabajo, lo que ha costado, lo que ha tenido que hacer una banda, sacrificios, dejarse la familia en parte, tiempo, hobby, bueno, etc, etc, ¿no? Entonces, pues coño, el esfuerzo, pues a veces es una putada que haya gente que intenta meterte piedras en el camino y que cueste tanto después de que vosotros estéis luchando por algo, ¿no? Que es sobre todo pasional, pero eso no quiere decir que os tengáis que arruinar o dejar la vida o amargar la vida por culpa de una gente que encontréis por el camino. Y a mí me resulta curioso porque, claro, ese hecho de que ahora os juntéis para hacer un poco esta reivindicación como dos bandas importantes de la escena valenciana, en este caso, y nacional, el día 11, para mí es una pasada. Vamos un poco al tema de las temáticas, porque vosotros dos, aunque sois de estilos de música, como estamos diciendo, un poco diferentes, el tema de las temáticas yo creo que tenéis más que ver mucho de lo que parece, ¿no? Los dos sois bandas reivindicativas con letras que lucháis mucho por el aspecto social, un poco político, entre comillas, aunque no es tan directo. ¿Ha cambiado mucho vuestra perspectiva en estos 40 años a la hora de enfocar las letras? ¿Continúas tratando los mismos temas? ¿O hoy en día hay cosas que os hacen virar hacia otros terrenos? Vamos ahora con Vicente, por ejemplo, que es el que a lo mejor más letras tiene, más temas, más ha estado en este. Ya, bueno, yo creo que el tema siempre es el mismo porque las cosas no han cambiado en nada. Vale. Realmente, ¿no? Yo recuerdo que empezamos del 78 grabando los 4 Jinetes del Apocalipsis. Y había un tema, se acababa la guerra cruel, y hoy en día la guerra está aún de moda, o sea, no ha dejado de existir. Luego, entonces se puede volver a hablar de la guerra desde otro punto de vista o con otro enfoque, pero el problema está ahí, igual que lo del bullying, yo he hecho, o de lo que ahora está de moda, de la violencia de género. Yo tengo temas hechos mucho antes de todo este boom, ¿sí? Un tema que se llama Sin Piedad, de 2007, que habla justamente de eso. O Vuela Libre el Dragón, que es una canción de un niño que se suicida porque se tira de un balcón, que es lo que ha pasado ahora con estas niñas gemelas. O sea, o yo qué sé, o Llega el Castigador, que yo en el 81 ya hablaba del dictador, ¿sabes? De una manera sofisticada, ¿sabes? Y contaba un poco mi perspectiva desde la que viví en la dictadura hasta el cambio que hubo a finales de los 70, ¿no? La transición española, que aún estaba la huella y la marca de aquella época, ¿no? Y yo qué sé, las temáticas pueden variar según... Generalmente nos involucramos mucho en temas sociales o humanos, también en temas personales o sentimentales, ¿no? O sea, yo qué sé, el abanico es muy grande, ¿no? Puedes hablar de 50.000 cosas, pero claro, siempre con respeto, porque ya sabes la diferencia que hay, ¿eh? de grupos más punkies que de eso no se cortan y lo más dicen directos. Nosotros lo hacemos más metafóricamente, sí, o le damos un poco más de rollo poético. Y claro, a lo mejor la gente no lo entiende bien, ¿sabes? Porque yo tengo un tema que se llama Babilonia la Ramera, que hablo de la sociedad de consumo. Correcto. Y a mí me han llamado a feministas diciéndole qué pasa. Y yo digo, a ver, vosotros tenéis cultura, no, por fuera, no me llaméis, ¿sabes? Bueno, o incluso puede ser un símil religioso también, el tema de Babilonia sí, la Ramera, que es un poco... O hablando, como muchos me han dicho, de la droga, o sí, yo qué sé. Pero bueno, eso ya cada uno... Tú eres el emisor y el receptor. Correcto. Es el que interpreta, ¿no? Y ahí ya no me meto. Eso es verdad. Cada uno tiene las letras como quiera. Pero sí, yo creo que las letras, y seguiremos haciendo letras comprometidas, que digan cosas, ¿no? Porque realmente es parte del juego de la creación o del sentido de que bandas como Banda y Zarpa existan, ¿no? O sea, si no, haríamos pues, música desenfadada. De fiesta, sí, ¿sabes? Orquesta. A lo mejor tendremos más éxito, o no, ¿sabes? No sé, lo que sí que tenemos claro es que nosotros no somos un producto, yo por lo menos no he querido nunca ser un producto. Miguel, y claro, bueno, los productos, que es lo que estabais hablando de Sangre Azul era un producto que hoy en día no tendría ningún sentido que existieran con aquella imagen, porque los tiempos se han cambiado y eso se ha quedado ya fuera de contexto, ¿no? Correcto. Pero sin embargo, pues Miguel puede funcionar en los 70 sí, en los 80, en los 90, en el 2000, en el 2020 y en el 2040. Ah, pero si Miguel hiciese un disco en valenciano, igual pega más. Sí, ¿eh? Miguel, o yo, pues hacemos un dúo en valenciano, los dos. Miguel, dime tú, tu perspectiva en ese aspecto temático. ¿Le has dado una vueltita o continúas un poco viendo que en ese aspecto trabajas lo mismo? Sí, sí, sí. La temática es verdad que siempre gira alrededor de casi lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor aprendes a contarlo o a enfocarlo de una manera distinta. Y es verdad que a lo mejor la gente no llega a captarlo y eso. Tú sí que sabes lo que quieres decir. Antes sí que me preocupaba más que la gente... Yo quería que entendiera lo que quería decir. Ahora ya no tanto. Ahora sí que yo quiero contar esa cosa. Y si alguien quiere saber algo, que me lo pregunte. Y yo se lo... Pero sí, sí. Va en relación a lo mismo. Tiene que ver cómo estamos... en esta sociedad ahora mismo, cómo han cambiado los tiempos, porque yo en el anterior disco hice el tema, bueno, el anterior disco, en Irvandal, donde está Vicente, se llama Tranquilo, y habla de eso, de la tranquilidad que tiene la gente ahora, porque con los ordenadores y las redes ya tienen bastante y no mueven un dedo, ni hacen huelgas, ni se quejan de nada, no miran por su futuro, no están luchando por ellos, la mayoría quieren ser youtubers, influencers y gilipollancers y entonces hablaba de eso. Por eso, ¿qué tuve que hacer? Pues hablar de eso en el próximo disco. Ahora mismo estoy haciendo una serie de letras y también las cuento de otra manera, pero sí que va por el lo mismo. El fondo es el mismo. Tengo que decir una cosa, Miguel es más heavy que yo, ¿eh? eso ahora lo hablaremos un poco. Más heavy que yo. Bueno, si tuviésemos que coger a Vicente a la hora de un día normal, que se ponga a escuchar música, ¿tú actualmente qué es lo que sueles así un poquito habitualmente escuchar? Yo tengo una colección de música variada dentro del rock enorme. Ya. Entonces, depende del estado anímico, me pongo algo más discreto o algo más bluesero. O sea, mi abanico es muy grande. No soy forofo de un equipo de fútbol nada más, sino me gusta el fútbol en general. Pues esto es lo mismo, ¿no? A mí la música me gusta escucharla en toda su amplitud. Y amplitud. Entonces tengo de todo. Tengo desde grupos como Foreigner o, yo qué sé, Journey, o yo qué sé, o Alan Parsons, o tengo de todo, o grupos más extremos, o sea, es que me da lo mismo, ya depende de lo que haga. Lo que sí que tengo que decir que en casa casi que estoy más preocupado con la música a la hora de hacer mi música, yeah. Y escucho música más en el coche cuando voy de viaje o cuando cojo sí, ocasionalmente. Ahí es donde realmente sí que exprimo, ¿sabes? Igual nos metemos, yo que sé, a Rage o grupos de estos cañeros o más tranquila. O sabes, Balvin Lee con conciertos en directo y tal. O sea, es que el abanico es muy grande, no me cierro en un estilo. Aquí, no estoy todo el día haciendo heavy metal en casa. Aquí, claro, yo no sé si a Miguel el tener una tienda, que claro, depende mucho a veces de las novedades, ¿te hace estar muy actualizado o a ti en ese aspecto no te afecta? En el gusto personal, digo. No, en el gusto personal no, el gusto personal siguen las raíces, las tienes ahí y bueno, y sí que escuchas música de ahora, pero la analizas o la percepción que tú tienes o cómo recibes ese sentimiento de escuchar este tema de este grupo o lo nuevo de alguien muy conocido o desconocido. Y no, al tener una tienda no afecta nada en eso. Mis gustos también sí, él ha nombrado grupos como Journey, Foreigner, Alan Parsons, yo también lo he escuchado siempre y lo sigo escuchando. Eso es melódico, ¿eh? Eso es melódico. Nosotros somos muy melódicos. Muy melódicos, los dos. A mí en realidad la melodía me gusta mucho, ¿eh? Yo sí. Si hubiéramos sido cuarteto, hasta incluso tener un teclado, hubiera. Los temas hubieran sido los mismos, pero enfocados melódicamente de otra manera. Pero bueno, tuvimos que ser trío y perdonar. Tranquilo. Y sí, el rock sinfónico o el rock progresivo me ha gustado siempre mucho porque me entretenía. El ver los temas esos tan elaborados y con tantos cambios siempre me ha atraído mucho, me ha gustado mucho. Aparte que son súper buenísimos músicos, bueno, gente como Yes, Camel, ahora hace ya 15 o casi 18 años que descubrí a Porcupine Tree, Steve Wilson, me gusta mucho, aunque tiene discos malísimos, de verdad, y tiene canciones muy malas. Pero joder, el disco que es bueno, a mí me gusta mucho, lo escucho mucho a él. Budgie, me gustaba mucho. Muchísimo. No tuvieron muchos discos ese grupo. Que no hicieron muchos discos el Budgie. Bueno, por lo menos 6 o 7. Yo he conocido 6 o 7. Yo les perdí el rastro a finales de los 90. Sí. Y bueno, tenía mucho, me gustaba mucho esa elaboración de temas y alguna que otra cosilla, no te digo que no cogiera de ellos, porque es que hacían unos cambios muy interesantes y eso, y nosotros siempre hemos hecho música de ciertos cambios, de ritmos, de pasajes, esto y lo otro. Pero sí, mis gustos también tienen mucha amplitud, porque no es que sea guay decirlo, oye, que yo escucho música clásica. Pues a ver, la música clásica me gusta y yo algún que otro disco sí que porque la primera vez que hace ya como 40 años que descubrí las cuatro estaciones de Vivaldi, pues y después la escuché en la versión así un poco más modernizada y rockera de Bautista con el disco Ciclos, pues es muy interesante y me ayudó a valorar también mucho la música clásica en ese sentido. Pero bueno, no es que esté continuamente escuchando música clásica, pero el tema que es bueno, sí. De pop también, el grupo que es bueno, y si recibes la sensación de su música como algo que te gusta o te beneficia y te hace sentir bien en un momento dado, en tu casa o en el coche, lo que sea, yo lo escucho sin ningún problema. Antes no podías decirlo, pero sí, yo hace ya muchos años que digo que sí, que me gusta este grupo, esto y esto y esto. Y hasta incluso, y yo en los 80 estuve metido en un grupo, digamos, de iglesia. Uh-huh. Yo he tocado en bodas y bautizos porque nos buscaban y teníamos un corito y eso, yo tocaba la guitarra allí. Y he hecho dos o tres temas para enfocado hacia ese tema. Pero bueno, que el rock no me lo dejaba nunca. O sea, yo en aquella época estaba con Rode Cloaca, con El Dictador, pero estaba haciendo eso por otra parte. Bueno, vamos un poquito antes de terminar hacia la actualidad en el aspecto de la regeneración de la escena más joven, ¿no? Los dos sois profesores de guitarra. ¿Cómo estáis viendo a la juventud? ¿Os llegan bastante jóvenes para aprender guitarra? ¿Veis que es gente que les gusta el rock o simplemente van porque les gusta el instrumento y no tienen el enfoque del rock o de un grupo en concreto? En este aspecto vamos con Vicente. Pues yo ahora mismo el 70% son gente joven. Mm. 18, 17, 20 años, 20 y tantos años. Y hay de todo, hay gente que sabe mucho y otros que están descubriendo cosas, yeah. O sea, que no lo conocían, ¿no? O sea, que a medida que se adentran en la guitarra, están descubriendo la música. Claro, pero hay otros que me dan lecciones a mí, ¿sabes? No de guitarra, pero sí de estilos, ¿sabes? Y de grupos que yo desconocía, y entonces pues es como una cosa de aprendizaje. Pero sí que lo que estoy viendo es eso, que hay un interés por la gente más joven. Yo creo que están un poco desencantados de lo que hay, ¿no? Del consumo por hidro. No todos piensan igual, y yo creo que los que saben pensar por sí mismos son los que eligen otros caminos, ¿no? Y yo estoy contento de que haya gente que se decante por la guitarra y por la música rock, ¿no? Yo qué sé, es un halo de esperanza. Sí, sí. Para la, un futuro. La verdad es que sí. Miguel. Y luego tengo gente que no ha tenido la ocasión durante su vida, por lo que fuera, ¿no? Y ahora puede. Y ya mayor, de más de 50 años, ¿sabes? Que están también involucrados queriendo aprender o recuperar ese tiempo perdido que no tuvieron en su juventud o que no supieron elegir, ¿no? Mm. O sea que eso es lo que yo puedo decir. La experiencia tuya. Miguel, ¿y tú? Pues sí, en las clases que doy sí que me he encontrado, y sí, la mayoría que les gustan el rock es verdad que son gente joven, sí, sí. Y bueno, empiezan desde los 14, 15 a los 17 o 18, como dice él, sí, sí, también. Sí que es verdad que te nombran grupos de ahora modernos, pero no pierden de vista a los clásicos, claro, ellos te hablan de Nirvana o de Metallica o de Pink Floyd o de Zeppelin o de cosas de esas, y luego, claro, yo les digo otros tantos y no tienen ni idea. Porque les nombro a Gary Moore, que él empezó haciendo heavy, después se pasó, antes de morirse, al blues y todo eso, y les pongo algún que otro tema y lo desconocían. Y bueno, y así pasa mucho, sí, sí. Ellos me dicen grupos nuevos, pero yo les tengo de decir los clásicos que ellos conocen, más otros tantos, y los descubren, y algunos se llevan también alguna que otra sorpresa, sí, sí. Eso es maravilloso. Bueno, vamos ya a lo importante. 11 de marzo. Os unís los dos. ¿Qué podemos esperar de ese día? En este caso, Badana saldrá primero, me parece. ¿Qué vais a hacer un poco? ¿Cuál es vuestra intención? Porque será, no va a ser lo que hicisteis en el 40 aniversario. Supongo que será un poco más corto al estar las dos bandas. Será un poco más concreto. En este momento, ¿qué formación tienes? Porque me parece que respecto a la del 40 aniversario tienes algún cambio, me parece, ¿no? Se han cambiado los dos miembros. Uno, no, el bajista no llegó a encajar del todo y hubo algún que otro problema. El batería se quedó conmigo, pero a los 5 o 6 meses, bueno, él puso la. Él dijo que él tiene un bar, es verdad, y los fines de semana está muy pillado. Pero bueno, yo no sé, sea cierto o no sea cierto. Él aguantó 5 meses más con el bajista nuevo ya ensayando y todo eso. Y al final tuve que buscar hasta incluso batería también. Ahora ya estamos en marcha porque el 3 de diciembre ya estuvimos en Madrid haciendo una actuación y nos dimos mucha prisa. Y bueno, y había que estar preparado también para el 11 de marzo. Se llaman Yupia, el batería, y Rubén Gallego, el bajista. De momento es muy buen ambiente, pero yo ya no me fío de nada, vamos. ni de nada, ni de nadie. Dentro de 20 años ya diremos lo que ha pasado con esta formación. Pero bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho el ambiente y estamos muy bien. Esperemos que dure. ¿Qué podemos esperar? La hora y 20 o la hora y media que, hostia, pues que está muy bien. Haremos, haremos pues una selección de todos los discos que tenemos, de los temas más representativos, de, digamos, y equilibrar un poco la balanza del concierto, que no decaiga y todo eso, y los temas que sabemos que la gente más busca o más le gustan, y eso, y hombre, y claro, el hecho de estar ahora, como decimos, por primera vez con Zarpa en Valencia, que tenía que haber sido años atrás, en la buena época del rock, sí. Pues bueno, nosotros haremos nuestro trabajo, que es lo que él dice, somos creadores, después tenemos que tocar lo que creamos, y esta es una de esas ocasiones que se puede decir como únicas en la historia. También tengo que decir que hayan 70 o hayan 400 personas, a nosotros se nos va a ver igual, y igual que Zarpa, porque nosotros ya casi que miramos eso en el sentido que de que está más ambientado o menos ambientado, pero cuando sales al escenario y te cuelga la escenaria y suena la guitarra, tú te pones a tocar y te olvidas de que de si hay tantos o si hay menos. Bueno, y en este caso, Vicente, ¿qué podemos esperar de este concierto de Zarpa? Yo ya os he visto varias veces. En este sí. Concierto sí que sé que vais a tener colaboraciones de lujo. Un poco parecido sí. A lo que hizo en este caso Miguel en el 40 aniversario, que también tuvo la participación. Sí, eso ya lo he hecho yo varias veces. Sí, bueno. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Hombre, si lo hubiéramos hecho en Alicante, seguramente pues los invitados hubieran sido de Alicante, pero claro, aprovechando el tema de la zona, pues sí, he llamado a 5 cantantes de 5 bandas que ahora están funcionando muy bien, que son Rebeca Montón, de 4-0, Suso Mestre, que está en un grupo que está ahora ascendiendo, y que por cierto tocan sin batería, porque se les fue, pero los tíos dicen, no la pela, vamos a tocar sin batería, y están poniéndolo de moda, y ya verás tú, al final no habrán bateristas de los grupos. Es un grupo que se llama Night Heart. Luego tenemos también la colaboración de Sonia Gómez, de la banda Anunnaki. He querido echarles una mano, es un grupo que sabes que está comenzando, sí, sí. Y yo creo que hay que apoyar y ayudar a las bandas que emergen, ¿no? Luego tenemos también la colaboración de Jordi Sánchez de la banda Rogues Bad. Y creo que se me olvida bien. Mi memoria ya va siendo cada vez. Ah, sí, bueno. Y Juan Carlos Belloc de un grupo también que lleva muchos años, que es Sagrad. Es un grupo de la Ribera y tal. Entonces, nosotros también, yo creo que vamos a hacer, va a llegar a las 2 horas de concierto, entre lo que vamos a tener nosotros más las colaboraciones, ya sabes que se pasan volando. Pero chutando. O sea, yo creo que si la gente es capaz de aguantar festivales de 15 grupos, yo creo que dos grupos dando lo mejor de cada uno en un concierto, yo qué sé, juntos y además ofreciendo lo mejor, ¿no? Yo creo que eso lo van a pasar de puta madre, ¿no? Y en el mejor sitio, ¿no? Porque es una sala, es una de las salas más importantes de aquí, de Valencia. Y yo, o la más importante a nivel de espacio, de equipo y de todo. Y yo creo que puede que sea un éxito. A lo mejor vienen 12 personas y hacen así, pero no es lo mismo, ¿sabes? No. De todas maneras, yo creo que estabas hablando un poco de las colaboraciones. Es que vale, la zona de Levante en los últimos 10-15 años está viviendo una etapa de bandas, para mí espectacular, tanto de Castellón como de Valencia como de Alicante. O sea, en todos los estilos, me parece a mí que estábamos viviendo en un momento dulce, que no acompaña el momento de la escena en general en el aspecto del consumo, pero bueno, esperemos que todo esto mejore. Y que sí, para mí... Vuelvo a reincidir en que tampoco hay un apoyo de... Claro. Y bueno, está claro. Y luego el tema de las patas... No, nada. ¿Sabes? Yo creo que lo que salgan bandas es porque la gente tiene necesidad, claro, de expresarse de una manera. Inquietud, ¿sabes? Inquietud y pasión por una música que nos mueve. El consumidor de esa música. Claro. Mucha gente ya que dice rock o heavy y tal, y dicen, esa música no me gusta. Es como si le dices, prueba este plato, no, que esa no me gusta, pero lo has probado, no. Claro. Entonces, es lo mismo, ¿no? Para mí lo importante es que os atreváis en la Sala de República, que hoy en día no deja de ser algo valiente, y luego que esa colaboración que hacéis Badana y Zarpa, como estáis diciendo, claro, normalmente cuando colaboran dos bandas, ¿no?, y tienen un apoyo, normalmente la primera banda pues tiene el tiempo más limitado, una hora, a veces ni llega, tal. No, aquí no. Exacto, eso es lo que quería decir, que entre los dos os deis la importancia que tenéis como banda, que son... Justamente, si algo siempre me ha caracterizado a mí y a Zarpa es que nunca hemos querido estar por encima de nadie, todo lo contrario, ¿no? Cuando hacemos algo con alguien, es de tú a tú, o sea, igual de importante es Badana que Zarpa en ese concierto, porque le están ofreciendo su música y, claro, y su tiempo. Y música, claro, cada uno hacemos nuestra música y él tiene sus fans. Nosotros tenemos nuestros fans, pero también tenemos fans en común. Correcto. Porque me he enterado de que va a venir gente de Galicia, que son fans en común. Que a mí me escribieron de que eso no lo perdemos y tal. O sea que tenemos fans en común también, ¿no? O sea que tampoco es tan cerrado el tema de los estilos, ¿no? Eso está claro. Ya tengo de que ha pasado, aunque siempre se nos ha puesto la etiqueta de heavy metal, hemos pasado por una cantidad de estilos, yo creo que de todos los del rock, porque en el 81 no hacíamos la música que hacemos ahora, ¿me entiendes? Sí. Y hasta incluso me atrevería a decir que en los 90 éramos más hard rock. Sí, más, tenéis una etapa, más, sí. En los 2000 es cuando más heavy metaleros sois. Nosotros hemos ido acoplando los tiempos, no por la moda, sino por los tiempos que vivíamos, ¿no? Sí. Es una necesidad que no sabes por qué está. Ahora que somos más viejos, pues más duros, sí, en vez de más blandos. Más poderosos. Y ya está, más poderosos. Claro, sí, sí, también es que eso... Decir que, la gente mayor es la que sale a las huelgas. Claro, el paralelismo que hay entre Badana y Zarpa, que yo también sabes que hubo un cambio en la formación. Y ahora mismo tengo también dos miembros nuevos, sí, más jóvenes, ¿sabes? Que yo creo que han aportado ese punto que les faltaba. Y también hay un ambiente de puta madre. O sea que, habiendo buenos ambientes entre una banda y otra, entre los miembros de cada banda y el público, pues esa noche puede ser algo súper espectacular. Claro, y el catering será de puta madre. Pues estaréis ahí con un buen... Vale, para despedir, ¿qué es? Vamos en este caso con Miguel, por si acaso tienes un poquito de prisa. Miguel, dime qué es para ti o qué ha sido para ti Badana y qué es para ti Zarpa. En este caso, Miguel, en poca, no hace falta que lo hagas muy grande, muy largo. Sí. Bueno, empezando por Zarpa, por eso que cuando nosotros empezamos, lo que he dicho al principio de entrevistas, ya los veíamos en la revista y nos daban la envidia, pues por eso, porque nosotros queríamos llegar también a salir en alguna revista y que se hablara de nosotros, porque éramos unos auténticos desconocidos y encima es que estábamos en un pueblo, en Ibi, ellos estaban en Valencia, que por lo menos era ya capital. Porque Alicante, fíjate que estábamos al lado y ya es diferente ahí, pero es que Valencia también era mucho más. Entonces, claro, veíamos a ellos y veíamos esas fotos que tenían con en su primer disco que salían ahí con humo y todo eso, que nosotros nunca habíamos tocado todavía con humo y con un juego de luces así. Medio decente. Y nada, y yo digo, no sé si algún día los conoceremos, pero vamos, que es verdad que Zarpa en aquellos años eran, no sé... Un referente, ¿no? Sí, un referente aquí en la comedia valenciana. Y Badana, bueno, Badana ha sido mi vida. Yo de verdad que no esperaba durar tanto porque en aquellos años no se tenía la constancia de que los músicos iban a durar tanto. Ni siquiera los rockeros de ahora pensaban estar con 70, bueno, ni siquiera los Rolling, claro, pensaban estar con 70 o con 70 y pico años. Entonces, bueno, ha sido una sorpresa. Llegando a los 80. Pero en realidad tú te ves que tienes más experiencia y más edad que antes, más recorrido, pero en realidad la sensación tuya, la que tengo yo, es como si hubiera empezado hace, yo qué sé, 2 o 3 años, o sea, no hubieran pasado 43. Que podía haber ido más rápido con todo lo que hemos comentado antes de los medios y de la y el apoyo y todo eso. Vale, pero ha sido como ha sido, pues ya está. Nosotros estamos aquí porque tenemos ganas, porque nos gusta, y el día que desaparezcamos, ya está. Una cosa tengo que decir, como es la primera vez que tocamos Zarpa y yo, por lo que nos pudiera pasar a Vicente y a mí en estos años, hacer el favor de presentaros, porque es una ocasión única, ¿eh? ¿Quién sabe si el mes que viene o el año que viene nos pasamos? Y si hubiera ido a la Sala República, si hubiera ido a la Sala República... Venga, hombre, presentaros allí, noche. Genial. Bueno, Vicente, en este caso, ¿qué es para ti Badana, en parte, y qué es para ti Zarpa? Bueno, Zarpa es un camino, ¿no? Es mi vida, como él. O sea, es una forma de expresión, es una forma de vida, pero también es un camino. Yo lo que más importante es que es un camino. Cuando uno empieza un camino, tiene que llegar al final. O sea, al final, que caigan truenos, rayos, centellas o lo que sea. Y yo pues aposté por seguir, por eso he llegado a los 46 años de existencia. Y yo creo que Zarpa es lo que da sentido a mi vida, ¿no? Aparte de mi familia, es lo que da sentido. Y bueno, y Badana, pues es siempre, cuando nosotros salimos de grabar de Estudios Pertegas, y Chiribella Records editó el disco de los testimonios. A continuación vimos un grupo y que me dijeron, ¡ah, bueno, un grupo de Alicante! Y tal, y yo, sí, hostia, a ver. Y nos puso un pedacito del... Y yo digo, hostia, mira, parece que vamos juntos, ¿no? Somos como el zapato y la suela que van juntos. Badana ha sido, pues eso, un grupo conocido. Que empezó prácticamente casi por el mismo derrotero que nosotros, que ha tenido una vida muy parecida, paralela en todos los aspectos, que ha sido ignorado, bueno, lo que hemos comentado y tal, y que parece mentira que hayamos estado siempre separados, porque parece que llevamos toda la vida juntos, ¿sabes? Yo cuando fui a su 40 aniversario y tal, era como si ya los temas de él me los supiera, ¿sabes? Los había encajado perfectamente, o sea que Algo de heavy tiene este hombre, no te creas. Que... No, seguro. Lo que me ha resultado curioso, Vicente, es que el único punto en común que habéis tenido casi por estos 40 años es Chirivilla Records. ¿Puede ser? Chirivilla Records. Exactamente. Bueno, es que de hecho nosotros grabamos en Chirivilla Records porque habíamos visto que Zarpa habían grabado allí. Ha salido ahora al final del programa, Miguel. No, pero es que por aquí no habían estudios. Entonces dijimos, oye, pues. Aquí había dos. Nosotros en el primer disco lo grabamos en Tabalet Records. Pero creo que fue una experiencia. No habíamos grabado nunca y casi fuimos forzados por el manager que teníamos. Y dijimos, ¿y ahora qué? Y nos metieron allí, que parecía aquello la NASA, todo lleno de lucecitas. Nos metieron en unos cuartos separados y ahí a tocar todos. Lo grabamos todo en directo porque todos los presupuestos, grabar un disco se te iba al igual que en Pertegas, en los estudios Pertegas, nosotros grabamos en directo. Prácticamente menos alguna cosa que se dobló, ¿sabes? Lo demás todo era al unísono. Era como se grababan entonces los discos. Entonces, yo siempre lo digo, si sonabas y grabando así, y en cinta, en formato de cinta, que no se puede retocar, sonabas, es que eras un buen grupo. Claro. No lo que hay ahora. Ahora hay mucha trampa, que yo tomo estudios y no. Hay baterías que van rankeando y luego hacen unas baterías maravillosas, ¿sabes? Con la cuantización. No. Es curioso. O sea, yo creo que Badana Zarpa, siendo de la misma comunidad, teniendo unas vidas paralelas y tal, son parte de una misma cosa, que es el rock. El rock en esencia. Se hace relevante. Y nada, si los de aquí no nos quieren, vosotros nos querrán. Ya está, no pasa nada. Pues bueno, lo que unió Chirivella lo volverá a unir, en este caso La República, y anteriormente fue en IBI, el teatro. Chirivella, está nada bonito. Claro. La República pertenece a Mi Plata, pero está en zona de Chirivella. O sea, joder, está en tierra de nadie. Coño, o sea, y encima la encima la República, ¿no? ya. O sea, buen sitio para cantar El Dictador. Bueno, para mí, de verdad, ha sido un auténtico placer hablar con estos dos referentes. Con Vicente ya me una amistad bastante grande. Con Miguel espero que a partir de ahora, a ver si tengo la oportunidad de acercarme y conocerte en persona. De verdad, he disfrutado muchísimo. Me hubiese tirado muchísimas más horas, pero bueno, aquí el tiempo es limitado para los tres. Así que, de verdad, dime. Bastante, aunque ya no me has hecho una entrevista... Tengo que recordar que la primera entrevista que me hiciste siempre te vi al revés. Sí, es verdad. Tenías un problema con la cámara y estuve haciendo la entrevista contigo al revés. Tenía un problema con con el software de la cámara y yo estaba cara abajo, es verdad. Que te entrevisto a una persona que está mirándote. Bueno, hemos evolucionado, esto ha sido para bien. Sí, estuvo bien. Miguel, de verdad, muchísimas gracias por haberte alargado dentro de tus posibilidades. Sé que lo tenías un poco jodido y espero que la gente haya disfrutado de esto y que disfrute de ese día 11 en la Sala de República, en esa frontera Valencia-Mislata-Chirivella. Para escuchar los temas de Zarpa y de Badana. De verdad, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nos vemos. Nos vemos ese día, si no pasa nada. Así que, nos vemos ese día. Ya parlare, Vicente. Bueno, ahora podían parlar en Valencia ya si volvemos, o sea que. Es que si tengo la entrevista en Valencia. No nos entendría ningún. Miguel, ¿tú el Valencia parles molt? Sí, yo. Igual hemos contratado en la Generalitat para hacer bolos. Yo parlo el japonés, miro que el valenciano. Ah, vale, pues sí. Si parles el japonés. Bueno, despedimos a la gente tras esta charlita un poco en valenciano. Ya nos vemos, os dejamos con estos dos cracks. Así que espero veros en La República el día 11 de marzo. Hasta pronto. Hasta el día 11. Saludos.